Hola, buenos días. Hoy les presentamos el programa de radio de Juancho y Raquel, en el cual les vamos a hablar de varios estilos de música y sus canciones, el punk, el funk y el heavy. El heavy, también llamado heavy metal, es un género musical que incorpora elementos de blues rock, rock and roll y rock ácido. Se originó a mediados de los 60. Y ahora, Nothing Matters, que significa Nada Más Importa, de Metallica. Fear on the Dark de Iron Maiden, que en español significa Miedo a la Oscuridad, salió a la venta en 1992, figurando como número uno en el ranking británico. Ahora nos toca el funk. El funk es un género musical nacido a mediados de los 60 y a finales de esta década, donde los diferentes músicos afroamericanos fusionaron el soul, el jazz y el R&B. Feel Good, escrita y producida por el propio James Brown, se transformó en un tema con el que alcanzó la fama mundial. Fue incluida en la lista de los 50 mejores canciones de todos los tiempos. Ahora Nina Simone con Sinnerman. Es un género musical asociado a la anarquía. Empezó en Estados Unidos en los años 60 con el garage rock band, que no era punk, pero fue antecesor de este estilo. Es un género crudo y agresivo, sobre todo autodestructivo. Candy, cantada por Iggy Pop, fue un éxito en Estados Unidos en la década de los 80. Hurt me real bad when you left, and I'm glad you got out, but I miss God Save the King, Dios salva a la reina en castellano, es una canción patriótica del Reino Unido, compuesta por el grupo de música Sex Pistols. Ha sido tradicionalmente usada como himno nacional por el Reino Unido y sus colonias. Hemos llegado al final. Y esperamos que os haya gustado.